vienes a buscar o quieres encontrar. Si nos pierden las ganas, que no lo haga el drama. Y olvida ya la pose. Ya estamos mayores. Tú ya eres tú bajo esta luz. Tú ya eres tú bajo esta luz. Tiempo y el tiempo es oro. Los días están contados y hay horas muertas. Hagamos bien las cuentas. Más deudas. Tú ya no eres tú bajo esta luz. Tú ya no eres tú bajo esta luz. Yo de mi rendición, a pesar de tu devoción, nos pusimos a correr aterrados en distinta dirección. Cuando esto nos quedó grande, cuando esto nos quedó. Esa extraña nostalgia por los 80. ¿Acaso tú estabas? ¿Acaso tú estabas? Estabas, acaso tú estabas.